se aparean, crucé su mirada gris y lo encontré cambiado. Las líneas ya no están y suben altas, van moradas de pasión. Soñando como ayer rondé por tu taller, lo habían derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. Bienvenidos una vez más a un programa más en estos reencuentros y encuentros que nos da la vida, ¿no? Como parte de lo que hacemos y lo que nos gusta hacer, que es la radio. Hola, Els, ¿cómo estás? Mucho gusto. A propósito, la canción que acabamos de escuchar es una rememoranza que hace de una vieja canción de los años 50, que lo rememora Sole Jiménez, la ex vocalista del grupo Presuntos Implicados, un grupo que se hizo muy famoso en la década de los 80. Y que no, ahora ella canta como solista desde hace ya varios años y que interpreta esta canción con su melodiosa voz, que bueno, realmente se volvió un éxito. Actualmente está dedicada de lleno a la música y compone, hace nuevas canciones, nuevas versiones y realmente lo ve bien en su natal España. Hola Santi, bienvenido a Los Tiempos, gracias por acompañarnos una vez más, aquí otra vez más. Usted, señor, está haciendo pausas donde no debe. Una vieja canción. Hable serio, Santi. Le perdonamos porque le hemos extrañado. El día de hoy agradecemos a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940M, quien nos sigue en www.radiocce.com y quienes están en vivo a través de nuestra fanpage Soy Urbano S. Hoy. Pero a propósito de lo que usted dice, ¿no ha escuchado el Festival de la Vieja Canción? El problema es que usted hace paradas innecesarias cuando habla de la vieja canción. Entonces habla de la vieja. Pero la versión canción. No más. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre la poesía joven en el Ecuador o la poesía hecha por jóvenes en el Ecuador. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Jorge Luis Bustamante Álvarez. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y buenas tardes a la radio escuchas. Bueno, mientras preparábamos el tema, estábamos hablando un poco de qué es la poesía, de dónde nace. Bueno, sí, ¿no? Es una historia maravillosa la de la poesía, que inicialmente, hace miles de años, pero oficialmente, si se puede hablar de aquello de oficialmente, porque siempre ha estado ligado a las expresiones del alma. La poesía empieza a construirse de una forma lógica en Grecia, ¿no? Y está muy ligado a lo que era la lírica, es decir, al acompañamiento con la lira. Mientras alguien declamaba, se acompañaba con la lira, se hacían los sonetos, se componía. Y realmente fue ese su principio oficial en la era moderna de la poesía, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros leímos. Jorge Luis, cuéntanos, ¿qué es la poesía? Más allá de lo formal, ¿no? Más allá del claro. Formal que encontramos en Wikipedia. O sea, fue un poco antagonista, ¿no? Ese de concepto formal en Wikipedia. Pero la poesía, esa es una pregunta siempre tan difícil de responderse, ¿no? Cada poeta tiene su arte poética, en donde responde que es la poesía. Yo no recuerdo totalmente cuál era todo lo que yo escribí, pero era algo así como, para mí la poesía es ese pulso solo que duele. Esa es la poesía, algo que está latente, algo que lo ignoramos muchas veces. Como como cuando nos olvidamos de que somos pequeños científicos cuando somos niños, y ya crecemos y generamos responsabilidades, generamos horarios y costumbres, entonces nos olvidamos de esa capacidad de sorprendernos. Entonces la poesía se acerca mucho a eso, esa capacidad de sorprenderse de las cosas y poner en un lugar que es la palabra. ¿Será verdad aquel dicho que dicen de poetas y locos todos tenemos un poco? Ese dicho, yo cuando dicen eso, siempre me acuerdo de un gran amigo poeta que él decía, no, pero ¿cómo van a decir eso? ¿Y tú qué crees? Bueno, yo, es que si yo afirmo que de músico y loco todos tenemos un poco, de poeta y loco todos tenemos un poco, o sea, todos tenemos un poco de arquitectos, de ingenieros, puede ser como no puede ser. Sería algo que tendríamos que buscarlo, porque tal vez si yo no tengo, tengo el amor, pero también me falta tal vez las palabras o tal vez el deseo o la constancia, porque yo creo que escribir poesía no es solo una cuestión de decir, soy bien sentimental y me gusta mirar y contemplar el mundo y escribo lo primero que se me ocurre y lo dejo ahí, pienso que es poesía. La poesía también tiene detrás un oficio, y creo que eso es lo que tal vez a veces se desprestigia cuando le dejamos en el dicho, y tal vez nos quedamos solo pensando que la poesía eso es la mera capacidad de plasmar una idea en una palabra, en una hoja, sino que también tiene un trabajo atrás. Claro, tenemos, yo ya no recuerdo las clases de literatura en el colegio, cuando tenías que contar las sílabas para que sea, sea poema. No es así con las palmitas, Francisco. Eran otro tipo de sílabas. Pero más allá, y a propósito de lo que te dices, que todos de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, la verdad que yo discrepo también un poco en eso, ¿no? En realidad yo creo que la poesía tiene algo muy particular y muy especial dentro de los géneros literarios. No sé, pero está un poco más ligado al sentimiento, al alma. No sé, hay muchas razones por las cuales uno tiene que inspirarse para poder crear poesía, ¿no? Por ejemplo, tú, Jorge Luis, cuando escribes, ¿qué es lo que...? Inspira. ¿En qué te inspira? No más, es un poco retórica esa palabra, inspira, pero puede ser, ¿qué tipo de vivencias hacen que uno pueda empezar a escribir poesía, algo tan complejo, ¿no? Yo creo que siempre a cualquier poeta le ponen jaque cuando le preguntan en qué te inspiras, porque creo que la respuesta más cercana sería la vida, ¿no? Pero en general y en particular, yo creo que la poesía siempre va a llenar una falta. Nosotros nos construimos como seres humanos y siempre desde nuestro nacimiento nos va a faltar algo. Y pues estamos en esa búsqueda incesante de intentar llegar a esa completud. Y yo creo que la poesía permite tramitar eso que me falta. Al menos no completarme, pero saber que en ese lugar está depositado, está expresado lo que yo siento que me falta. Que eso no necesariamente puede ser traducirse como desamor, sino que puede traducirse como un duelo, puede traducirse como nostalgia, como una vivencia hasta feliz. Vivencia cotidiana. Claro, una vivencia cotidiana. Ahora, ¿cómo es este paso que va? Porque, a lo largo de nuestra carrera hemos tenido la oportunidad de conocer a escritores y poetas, ¿no? Y en cierta forma se diferencian, ¿no? A veces unos agarran un determinado, se especializan en un determinado estilo y empiezan a desarrollar sus historias con su propio estilo, ¿no? Pero para llegar a su estilo realmente pasa mucho, un proceso bastante largo. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia de los escritores? ¿Cómo es el proceso este de los poetas? Bueno, yo creo que el proceso de los poetas... Que a propósito también son escritores, ¿no? Valga la redundancia. Sí, porque siempre nos ponen en dos sacos. Justo lo que iba a decir, es como que los poetas y los escritores, los poetas en una mesa y los escritores en otro. Más o menos como los niños en una mesa y los padres en otra. Pero dicen que los poetas están más locos que los escritores. No somos más divertidos. el proceso del poeta, claro que es una cuestión bastante subjetiva, pero sobre todo en lo que decías, yo creo que cuando uno empieza a escribir, obviamente uno va a la par, ¿no? No es que solo escribe, sino que también lee, y va teniendo estas estas sombras o estas voces paternas o maternas en donde uno se engancha y a veces uno cae en esta fiel, tal vez no llamemos copia, sino esta fiel imitación de una voz que se vuelva, que bueno, que se haya vuelto en el poeta como medular. Yeah. Entonces yo creo que el poeta siempre va a tener eso. Al principio siempre va a haber una búsqueda incesante por la voz propia, como el niño cuando está en el proceso de crecimiento y le dicen tú tienes que hacer esto y el niño dice que no, o el niño dice bueno. Lo mismo pasa con la poesía. Uno lee muchos autores que tienen ciertos estilos que le dicen sí o que le dicen no, y uno se apega a cierto estilo y luego cae tal vez en esa repetición. Y viene luego la cuestión de matar al padre, como se dice, o sea, simbólicamente, simbólicamente nomás, porque uno ya mata, o sea... Es como dar ese paso, ¿no? Exacto, o sea... Doloroso, pero necesario. Claro, doloroso, pero necesario, porque tal vez eso es lo que permite que se genere la voz propia del poeta, cuando se olvida de... Bueno, no se olvida, sino que los tiene en cuenta, pero ya no trata de imitarlos, sino que trata de tener su propia voz. Ahora, hablando un poco de esta combinación que me parece, bueno, interesante también, tiene mucho sentido, ¿no? Hablar de un psicólogo que también es poeta. ¿Cómo combinas esas dos actividades que me parecen interesantes? A mí más bien me parece incoherente, porque se supone que... Sí, no tú, sino la idea de la relación entre un psicólogo clínico que se supone que son los... llamados a curarte las ausencias, entre comillas, y un poeta que escribe quizás a través de las ausencias. Entonces, a pero mí me parece que ahí está la divertido o una dicotomía un poco extraña. De hecho, yo descubrí en la carrera de psicología que la poesía tiene mucha relación con la psicología. De hecho, Freud habla de la poesía como un proceso creativo terapéutico. Exacto. En un texto. Y es muy bonito porque la labor del psicólogo no es únicamente curar las ausencias, porque el psicólogo no está para curar nada. Nosotros, o sea, si nos pagan, no estamos para curar nada, sino para deconstruir lo que está mal construido y que la otra persona vuelva a construir desde sí mismo. O sea, nosotros somos... Suena medio chistoso, yo claro. Yo comienzo a sentirme lo que... También depende, ¿no? Pero, o sea, el objetivo creo que de un psicólogo siempre es deconstruir ciertos modelos de pensamiento, ya sea desde el psicoanálisis o desde la psicología conductista. Y la poesía también deconstruye, porque la poesía es transgresora. Exacto. Entonces va a deconstruir un sistema y va a generar siempre algún tipo de incidencia. Y puede ser política también, porque la poesía siempre creo que va a ser contestataria en todos sus sentidos. Porque cuando uno habla de amor, el amor antes era contestatario y ahora también el amor puede ser contestatario. Estábamos revisando un poco sobre los poetas o los representantes del poema, de la poesía en Ecuador, ¿no? Y son reconocidos el denominado ¿cómo es? La generación decapitada. Son cuatro poetas que marcaron una época en el Ecuador, y de hecho hay varias canciones realizadas como en base a estos poemas. No sé si quiero hacer un símil con algunos de tus poemas con esa generación, no porque te vayas a suicidar. ¿No? Igual ya me dijeron que estoy a destiempo. Ah, sí, ya. Ya debí haber escrito algo bueno y ya matarme. A los 22 años era. Sí, este exacto. Tema. Ya me pasé, ya tengo la diferencia de un año. Pero tienes aquí más o menos unos que hacen en tu libro Habitar el Dolor, que fue presentado el año anterior, nos contabas, en marzo. Te propuesto, es tu segundo libro, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí. Tenemos aquí más o menos algo que hablas desde el título, Habitar el Dolor. Entonces es como una expresión del dolor. Cuéntanos de esto y si tiene algún tipo de relación con esta poesía que conocemos y que de la que soy seguidora. Tampoco pude hacerlo. Bueno, Habitar el Dolor nace justamente de dar al lector y darme a mí también una posibilidad de habitar eso que nosotros siempre reprimimos o que nosotros siempre ignoramos. Habitar el Dolor es un libro que se divide en tres partes también. Entonces son como, bueno, no son como, son duelos. Son el duelo que nosotros tenemos en la infancia, el duelo que tenemos en la adolescencia, el duelo ya al transformarnos en adultos, duelo con amigos, duelo con personas que se fueron, con personas que nunca estuvieron, el duelo del amor. Entonces es como un coleccionario de duelos, más o menos. Sí me gusta la generación decapitada, pero nunca me pondría a compararme con ellos porque obviamente no soy tanto, pero también me voy por el lado de que en esa generación responde también a una época y a un discurso. Entonces, en ese discurso, obviamente hay un cambio de época, hay un cambio de discurso. Entonces, sí creo que yo no me identificaría tanto con ellos, porque mi discurso va más ya a lo que es, puede ser lo cotidiano en la ciudad. Ya. Ajá. Es algo más urbano. Algo más urbano. Tal vez no tan moderno, pero cotidiano. Un poquito más urbano, ajá, más cotidiano. Sobre lo que dices, ¿crees que se podría decir que incluso la forma de vivir y de expresar un dolor depende de la realidad social, de la actualidad, de todo? O sea, no podemos sufrir como sufrieron los chicos de la generación decapitada. Claro, los chicos de los 90. Claro, como sufrieron los chicos de los 90, sino que ahora sufrimos, entre comillas, de una manera distinta. Y las personas que tienen la capacidad de escribir para vivir el dolor, por ejemplo, como dice el título de tu libro, lo habita de una manera distinta. Ajá, sí, concuerdo contigo. No es lo mismo hablar de dolor ahorita que hablar de dolor ni siquiera hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años y peor aún hace 50. Porque eso es lo lindo de las palabras. La palabra puede ser genérica, o sea, puede estar ahí, dolor, pero depende de la época también, ¿no? Cómo se va interpretando y cómo se la incluye en un discurso. Entonces, por eso yo creo que sobre todo esta palabra dolor en mi caso está incluida en el discurso de lo que es el duelo. O sea, de lo que nosotros a veces no lo tramitamos bien o no lo procesamos. Tenemos, este es tu segundo libro. Cuéntanos del primero. ¿Cuál es el nombre del primer libro? Bueno, el primero creo que muestra todo el estudio de la carrera. Sí, que se llama, delirios, ¿no? Ajá, Histeria y otros delirios. Bueno, escogí ese título porque me encontraba estudiando psicología y la histeria es este relato de la falta, ¿no? No es como comúnmente se le conoce a la histeria como alguien totalmente histriónico, o sea, que se le voló la teja, sí. Sino que es este discurso que siempre va a apelar a la falta, a la típica cuestión de, sí, qué lindo que es esto, pero siempre hubiera querido esto. O sea, uno nunca está conforme. Ya, eso es la histeria. Esa es una cosa medular de la histeria. Por eso ¿ya? Yo creo que todos somos neuróticos histéricos. Bueno, la mayoría somos neuróticos histéricos, otros seremos otra cosa. Y los delirios. Ustedes. Y el delirio es un discurso que se construye en base a una fantasía. Entonces, en una combinación entre fantasía y realidad, ¿no? Ajá, sí. Claro. Entonces, por eso elegí ese nombre. Que a veces digo, creo que por eso es que no vendí mucho. No me dio largo. Esta histeria y otros delirios salió en el 2014. Fue tu primer libro. ¿Qué hace tanto publicado tiempo? Publicado hace 4 años ya. ¿Qué tipo de, qué contenido tiene el libro? ¿Son poemas también? ¿Es un libro en prosa? Son poemas también. Esos poemas creo que responden a toda mi juventud en el colegio. Yeah. Y a mis primer año de universidad. Puedo decir que tal vez son poemas un poco ingenuos algunos, pero son lindos. Que obviamente van a tocar, creo que los temas universales de la poesía, que es el amor, es la muerte y el desamor, la vida. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre este primer libro que fue publicado hace 4 años con el que publicaste hace 1 año? ¿Tú crees que has crecido como poeta? No sé si he crecido como poeta, porque ni en estatura crecí. Pero lo que sí puedo afirmar, porque tal vez decir si crecí como poeta, siempre he estado en contra del narcisismo. o el egoísmo o el egocentrismo falso. Entonces, yo lo que sí podría decir es que al primer libro le faltaba una voz, o sea, estaba mi voz por ahí escondida, pero no estaba tan clara. ¿Ya? Siento que en el segundo libro ya está mi voz más clara. La voz poética que hablábamos, ¿no? Okay. Esa cosa que buscamos todos los poetas. Siento que está más clara, pero que aún no está totalmente pulida. Aún no está madura. ¿Cómo te fue en la venta de los libros? Eso lo acababas de mencionar, que no vendiste mucho el primero. ¿Qué pasó con el primero y qué pasó con el segundo? Ahí están en la casa un montón. Puedo ponerse en su bata también. No, o sea, no, yo no me quejo, pero, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te va dejando la experiencia? Porque escribir un libro es algo maravilloso, ¿no? Y claro. Publicarlo mucho más. Y venderlo más. Yo siempre he dicho que mientras te lea una persona y sienta lo que estás escribiendo, es lo máximo, ¿no? Pero claro. Sentir eso debe ser genial, ¿no? Sí, es lindo. Y, o sea, de hecho, no, las ventas nunca fueron algo que a mí me preocupó mucho. Uh-huh. Siempre hago ese chiste, pero sobre todo para traer en cuenta que la poesía no es algo que se venda. Me acordé de un escritor. Ah. Que el famoso Cuauhtémoc Sánchez. Ah, que, bueno, me catalogan de escritor comercial, es cierto, dice, porque yo escribo y vendo y no es mi culpa, pero yo particularmente escribo lo que siento y si vendo o no vendo ya me es independiente. Pero bueno, ya no, pero yo no sé cuánto. Y claro, o sea, yo creo que el objetivo siempre va a ser que el libro llegue al público, porque uh-huh. ahí es donde tiene sentido la poesía, en el lector. Por eso es que a veces uno también termina regalando un montón de libros. Es también porque uno quiere que le digan, ¿no? Como, esto me gustó, esto no me gustó, esto no me pareció, o en esto no te entendí, y eso también le haga cuestionar a uno y diga, en realidad estoy escribiendo solo para mí y este es un acto a veces onanista, o de verdad estoy escribiendo para el otro, porque ahí está el sentido de la palabra, uh-huh. en donde llega. Y bueno, no, pues, o sea, siempre es lindo poder vender un libro. Y sobre todo es más lindo que uno diga, ve, qué chévere, esa persona va a comprar mi libro aunque no me conozca. Eso está mismo es chévere. En las ferias del libro, cuando yo le acompañaba a Javier cuando trabajaba en El Ángel, que esa siempre fue, bueno, creo que siempre será mi segunda casa, era hermoso porque yo con la gente y con un amigo, con Santiago, éramos así como que, sí, estos libros, estos, y les recomendábamos a las personas, y las personas luego cobraban tal vez este sentido de, sí, la poesía también es chévere, no solo voy a comprar un libro de arquitectura, o no solo voy a comprar un libro de ciencias sociales, o de filosofía, sino que en la poesía también hay algo que me hace sentir, y eso era lo lindo, o sea, poder llegar a la gente, les leíamos poemas, de distintos autores, y allá por ahí alguien se enganchaba, y no era tanto la cuestión del vender, uh-huh, sino uh-huh. era la cuestión del que la poesía llegue al lector. Disfrutar. Ajá, eso uh-huh. siempre creo que fue la premisa cuando salíamos a las ferias, y bueno, hasta ahora cuando salen, creo que esa es la premisa principal. No, es maravilloso. Bueno, ahora, hablando de la actualidad de los escritores ecuatorianos, ¿Cómo ves tú en términos generales, tanto a poetas como a escritores, podemos incluirlos aquí también a los cineastas, a los guionistas, cómo ves la realidad de la cultura de consumo, en el buen sentido, que se hace en el Ecuador para el Ecuador y para, ¿por qué no decirlo?, para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que nosotros somos un país con mucho potencial, porque tenemos muy buenos escritores, muy buenos cineastas, pintores, artistas visuales, novelistas, jóvenes también, ¿no? O sea, pero, no sé, a veces viene esta incredulidad de la que hablaba Dunn, de uh-huh. esta cuestión de que es que soy ecuatoriano, entonces no he de poder. Yo. Entonces, o no me ha de ir bien, o el anhelo de siempre apuntar al afuera, ¿no? Que no está mal. Yo no estoy en contra de que se apunte a un afuera del país, pero sí trabajar aquí también adentro, porque muchas veces dejamos descuidada nuestra identidad. Uh-huh. Y creo que eso es lo que construye, sobre todo, el discurso. Y si la literatura es un discurso sin identidad, ¿dónde queda? Bueno,

siempre nos persigue, creo que de por vida. Vamos con... a ver. Quería conversar contigo, preguntarte, ¿cómo uno llega? Hay muchas personas que siempre que tenemos invitados nos escriben, bueno, porque tienen inquietudes relacionadas, están empezando a escribir, o en diferentes tipos de actividades culturales, ¿no? ¿Cómo uno empieza a pensar que puede hacer poesía? ¿Qué es lo que primero hace, aparte de, obviamente, creo que leer, ¿no? Uh-huh. Es un acto importante. Pero, ¿qué autores son tan recomendados? Yo, dentro de la del contexto de literatura, siempre escuché hablar de los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, y me llamó tanto la atención que terminé leyéndolos y descubriendo su fuerza, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención escritores como Mario Benedetti, su forma tan fuerte y tan fuera de contexto escribir sus poemas, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Cómo va descubriendo si lo puede hacer, cómo lo hace y si está interesado en seguir haciéndolo? Que es el reto, ¿no? A ver, bueno, primero voy a empezar con los autores. Yo nunca desmerezco, porque a veces hay poetas que dicen, qué vergüenza decir que uno empezó leyendo a Benedetti, uh-huh, uh-huh. Pero no, Benedetti es un autor muy lindo, porque, claro, están los poemas que todos conocemos de Benedetti, pero en estos libros de los inventarios, uh-huh, los poemas con carga política que él tiene son maravillosos, Y es verdad que rompe las estructuras lógicas de la poesía. Claro, ¿no? Rompe muchas estructuras lógicas. O sea, bueno, es que siempre la poesía va a necesitar un cambio. ¿Pero por qué ese tú crees que existe ese prejuicio por lo que se volvió tan comercial, será? Creo que sí, por lo que ahora... Pero ya no es culpa de él, pues no, es tan pues bueno. Claro, no es la culpa de él, no, pero... no sé, algo entró en el imaginario, no sé qué será, no me he detenido a ver, pero... Pero bueno, es, no sé, siempre es la típica de, o como cuando uno le preguntan de una película, siempre trata de buscar la película más rebuscada, así para que el otro le diga, no he visto, tienes que prestarme, entonces creo que lo mismo ocurre con autores. Pero yo empecé leyendo a Benedetti, luego leí a Juan Gelman, a Octavio Paz, Alejandra Pizarnik, esos referentes grandes, ¿no? Jaime Sabines. Pero después dije, hay que leer la poesía de aquí, pues. Claro. Y me enamoré mucho de la poesía, sobre todo de Uller Granda, de Pedro Jorge Vera, de Fernando Cazón Vera también, o sea, autores que me llegaron al alma. Y sobre todo, y eso yo siempre digo en todas las entrevistas, Javier Oquendo Troncoso para mí siempre será un eje medular. Porque yo a él lo leí, luego lo conocí, nos hicimos amigos y era como el sueño, ¿no? Claro. De todo niño. conocer al gran poeta que le había admirado tanto. Entonces, ¿y cómo fue ese encuentro entre el imaginario que tenías de él y el cuerpo presente del poeta? De hecho fue más chévere de lo que yo esperaba, porque yo pensaba así como una figura un poco austera, un poco, no sé, el imaginario que todos tienen del poeta, de alguien súper pensativo que está por ahí con un cigarrillo y con un gato en las piernas. Pero de hecho no, o sea, una persona totalmente amigable, sincera, una energía tan bacán que fue lindo. Entonces, yo creo que sí, lo primero está en la lectura y en la capacidad crítica. Porque uno cuando lee, no siempre va a decir me gustó, pero si no me gustó, ¿por qué no me gustó? No porque me cae mal ese autor, o porque a mi pana le cayó mal y a mí también me va a caer mal, sino cuál es la capacidad crítica que yo tengo frente al poema que leo. Y luego cuando yo escribo, uno no se da cuenta que es poesía hasta que alguien le dice, creo. Y tal vez la poesía ha sido un género un poquito hecho a un lado, porque siempre ha estado con una ideología de género, aunque la poesía era para, solo para enamorar a las mujeres, o la poesía era una cosa bien frágil, que estaba dedicada a algún lado femenino. Entonces, yo creo que por eso es que también hay una ruptura muy grande a veces cuando uno es pequeño, porque a mí me pasó, era la típica de en el colegio, te comenzaban a dar una clase de poetas, de poesía, y tú ves que son poetas hombres, pero existe esta cosa bien peculiar de que es visto desde el lado de lo femenino, yeah, que es, como te digo, con un enfoque de género totalmente caído. Y se vuelve discriminatorio cuando eres de adolescente, como que a este le gusta la poesía. Ajá, claro. Tipo bullying. Exacto, sí, yo lo digo sí sinceramente porque a mí me pasó. Era como que a él le gusta la poesía y qué niñita y ese tipo de cosas. Y también, en cambio, está el otro imaginario de la poesía es de los vagos. Entonces, tu papá te dice, no, la poesía es de los vagos. Y como dice Helman, aunque sé que no me va a dar de comer, ¿no? Claro, me siento a la mesa pero igual escribo. Entonces está, creo que toda esa lucha, porque la poesía no es solo el poema, la poesía es todo lo que está en la carga personal. Cómo yo me enfrento a todas esas cosas y sin embargo digo, sin embargo, escribo. Entonces ahí creo que uno encuentra esa vocación. Ahora, y desde tu punto de vista como autor, ¿cómo ves el desarrollo que ha tenido la literatura? Bueno, englobemos un poco, ¿no? Porque de cierta forma sí hemos sido bastante buenos escritores, me refiero al país en general, pero muy entendido en una carga bastante conservadora también. Recuerdo que muchos de los textos estuvieron ligados a la... tenía una fuerte carga política, una fuerte carga conservadora en el sentido de la iglesia, la influencia que tenía en la literatura fue abismal. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves la literatura contemporánea? ¿Cómo ves la parte de la poesía y de los poetas contemporáneos, no? ¿Cómo los ves ahora y qué referentes tienen? Yo, como siempre digo, los veré siempre con los ojos y los sentiré con el corazón. Pero... y esas preguntas. ¿También? No, qué mala. Está súper bien. Una poeta, si me hubiera escuchado, se me hubiera dicho que no tengo capacidad metafórica. Pero yo veo que ahora se está en búsqueda de ese algo nuevo. No sé si será una vanguardia, pero siento que se experimenta bastante. Se está experimentando mucho en ciertos temas que no se han tocado. En ciertos discursos que tal vez sí se han tocado, pero no de una manera, tal vez por las influencias que tú decías, que pueden ser religiosas, políticas, de época. Entonces yo siento que hay grandes experimentos en la poesía actual, joven, y en la literatura también, porque uno ya no es que va a coger una novela contemporánea y va a ser como la novela clásica, y desde la cuestión visual, ¿no? Uh-huh. Ya no es la cuestión clásica de una tapadura o de una moldura media que llame la atención, media barroca, sino que desde la portada y desde lo visual ya el autor va a buscar generar, no sé si llamarlo así, pero generar un malestar al sujeto. ¿Para qué? Pero es que ese malestar no he entendido como algo que no me guste, sino un malestar en entendido, exacto, que me mueva, que me genere, que me genere la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo en el libro encontré allí un poema, Soledad se llama. Ah, estos se llaman Habitar el Dolor. Este es el sexto. Porque, ya, eso es parte de la colección Habitar el Dolor. Justamente a eso hago referencia. Muchas veces nosotros como seres humanos, seres sociales, siempre queremos ser parte de algo. Pero hay un momento de soledad que muchas veces no lo buscas, pero te toca vivir. Entonces leí eso y era como algo que buscaba abrazarle a la soledad, más bien. ¿Podemos leerle? Claro. No la había leído en tiempos que cae. De hecho, casi nunca lo leo. qué extraño. Hay poemas que uno casi nunca lee. ¿Un no poeta sé, uno escribe no... y luego se olvida de leer sus poemas? Dice como abandonar un hijo. No se olvida de leer sus poemas. Le abandonó al guagua. No, sino que me refería, no los leo en público. Hay poemas que a veces no leo en público, pero... Bueno, además hay un público imaginario ahorita, así que no me pongo tan nervioso. Soledad. No naciste sola, eres compañía puesta en la placita de mi memoria, en el azar del amor. Te vuelves espera, sangre espesa. Soledad, no sé qué hacerte, has venido para quedarte en mí. Soledad amor, posada en las ramas otoñales, en el rocío de la ventana en invierno. Eres suspiro de montaña, juventud extraviada, vergüenza de madurez.

No, todavía no. Pero es parte de su obra también. Cuéntanos o deleítanos con esto, Jorge Luis. De hecho, ahorita está, me la ponen difícil porque leer un poema después de escuchar a Sabina. A ver, pero bueno, uno intenta. Diagnóstico de domingo. Habrá que parchar el alma, poner algún ungüento azul en el pecho para soportar tanto dolor. Hacerse palabra que no lastime tanta espera, buscar calor donde la sombra muere. Habrá que salvar la distancia, sacarle salvoconducto a la felicidad, levantarse del otro lado del olvido, beberse el enantiómero de la soledad. Habrá que buscar el bajativo para tanta ausencia, la venda en el botiquín de la infancia, y creer en algo, al menos, para reconciliar al cuerpo y a los huesos. El único fin es el silencio. Hoy, hasta mi sombra me traiciona. Lindo. No, lindo, triste. Vamos a flor de piel, lindo. Esto ha sido algo y parte de la importante obra de Jorge Luis, que nos acompaña, que nos hemos... Bueno, hemos tenido el privilegio de escucharte. Tú sabes que acá estamos abiertos a que nos visites cuando quieras. Admiramos mucho tu trabajo. Nos gusta la forma en cómo haces y escribes, lo presentas y lo sientes, que es lo más importante en el alma de un poeta, ¿no? Antes de dar paso ya para finalizar este espacio... cuéntanos qué proyectos tienes y en qué espacios. Bueno, de pronto los libros no tienen la acogida para comprarlos como uno quisiera, como escritor que uno quisiera. Es un proceso también, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso. Pero también tienes, uh-huh, supongo, espacios en los que tú puedes compartir tu poesía como lo estás haciendo ahora mismo y que provocas en el público esas sensaciones que por lo menos ahora me atrevo a hablar por Santi también, y seguramente por muchos de nuestros radioescuchas, la sentimos por la forma en la que lees. Supongo que hay espacios de esos donde se te puede encontrar y... ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontramos? Como decía la canción de inicio del programa, ¿dónde se reúne la bohemia de ahora y qué es dónde está ese círculo donde ahora se ven ustedes los poetas nuevos, ¿no? Bueno, a mí no me encuentro, no, mentira, no, o sea... Así me gusta y no me encuentran. Ni yo mismo me encuentro, que alguien me encuentre para que me diga dónde estoy. Hace tiempos, voy a ser sincero, hace tiempos que no leía unos poemas, bueno, al frente de personas, de público, y la verdad es que es lindo porque uno le vuelve a hacer sentir vivo. Ahora hay espacios, sí. Por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, sé que ahí se organizan lecturas. Antes organizábamos nosotros también. El Ángel tiene una costumbre, bueno, no una costumbre, porque costumbre suena algo medio aburrido, sino más que nada como... ¿Tradición? Como una... No, tradición también suena aburrido. Una palabra fea, ajá. Es más que nada... Depende. Como... Si hablamos de comer colada morada, es una linda. Si hablamos de la colada morada, es rica la colada, pero la tradición ya no sé, ¿no? Pero bueno, como la colada morada, la editorial del Ángel en el Fondo de Cultura sabe hacer el octubre en vez de la poesía. Ya. Entonces, okay, ahí es súper chévere porque... Dedicado 100% a la poesía. 100% a la poesía, autores contemporáneos, hombres y mujeres. De ahí, en otros espacios también, en la Casa de la Cultura, recién, uh-huh, hubo la Feria del Libro. Estuvieron muchos poetas jóvenes presentando libros muy buenos, la verdad, algunos los conozco, muy chéveres. Y estos, ahora se ha sacado mucho estos bares temáticos, ¿no? Ya. Entonces, esos son bonitos. Por ejemplo, acá en la Floresta se encuentra bastante de eso. Entonces, sí hay espacios ahí donde se reúne la bohemia, como se diría. Me acordé de uno del la librería del Conde. El Conde. El Conde Mosca. Sí, ajá. Él también sí. Fue uno de nuestros invitados de nuestros primeros programas, que por cierto estamos por cumplir 6 meses. ¿7? Sí, señor. Te parece el matrimonio ya. No había el aniversario. cuéntanos, ¿qué proyectos tienes a futuro? Ay, qué bestia que tengas esa pregunta. Sí, suena como pregunta de recursos humanos eso. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son? Aquí a 5 meses, a 5 años. ¿Cómo se proyecta? Yo estoy pensando en sacar este libro que lo tengo ahí desde hace unos meses, que lo he dejado un poco ahí también por el trabajo, pero lo he vuelto a revisar, entonces estoy pensando en sacarlo a luz, porque ya es hora, pues, o sea, no vale que el hijito se quede ahí. Claro, tiene que ya gatear. Ajá. Claro, caminar. Tiene que ya gatear y sí puede volar también. Chévere. Y sí, sobre todo eso creo que me pone un 10. No, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto le vamos a poner? Vamos ya terminando con este encuentro. Queremos agradecerte, Jorge Luis, por compartir tu tiempo con nosotros, por compartir tu ánimo, el trabajo que estás haciendo, el talento que tienes. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación, ¿no? Eso es lo importante también. Y pues éxitos, que tu nuevo hijito que nazca pues pueda ser también compartido con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, igual yo también darte las gracias, ha sido un gusto tenerte acá. Las puertas están abiertas del programa Soy Urbano y vamos a seguir invitándote a ver qué nos tienes de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto y te dejamos con las palabras finales. Gracias. No, yo me siento muy feliz de haber compartido con ustedes este espacio. La verdad es un programa muy lindo. La energía es chéverísima y yo soy el que tiene el honor de estar con ustedes aquí, porque siempre es un honor poder compartir palabras. Gracias, Jorge Luis. Y para terminar, queremos invitar a todos nuestros radioescuchas a sintonizarnos el próximo sábado con un nuevo tema en Soy Urbano de 16 a 17 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para terminar, escuchamos un poema hecho canción de Medardo Ángel Silva en la voz de Juan Fernando Velasco. Buena tarde. Dentro tu pecho amante, contente si es distinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no te... Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos!